ninguna crisis. Mar del Plata están invirtiendo en nuevas líneas, están invirtiendo, ellos mismos dijeron que están invirtiendo varios millones de pesos en mejorar la planta de Mar del Plata. No tienen crisis, es una multinacional que, no sé, el año pasado hizo 3.000 millones de pesos de facturación. ¿Cómo va a tener crisis? Es evidente que no. Tiene 5 plantas más de Argentina. Si vos tenés crisis, bueno, empezás a cerrar todas las plantas, te va el país, haces, pero no traes productos de Chile porque no te das suelo, porque no tenés plata. Eso es una empresa en crisis. Como las pymes, las que están cerrando ahora, que no tienen venta, pero en los supermercados, en todos los lugares que vas a encontrar un producto PepsiCo. En un kiosco de barrio, de 20 personas del barrio, hay un producto PepsiCo. No sé cómo explicarte. Vos, quizás ustedes, como consumidores, se pueden dar cuenta que PepsiCo es una marca de primer orden, de primera línea, con propagandas carísimas, con personalidades que acompañan su producto. ¿Y por qué pensás, Camilo, que la empresa tomó esta decisión? Digo, no es obviamente no es tu rol, pero nosotros acá tratando de decidir, bueno, ¿por qué la empresa llevó adelante esto? Digo, ¿hay un argumento falaz? ¿Hay un oportunismo para tratar de achicar una estructura, de achicar gastos? Eso va a reventar. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Eso tiene baja presión. Tiene baja presión eso. Esto hace andar toda la maquinaria. Pero escúchenme. Eso está presurizado, no puede ser eso. Lo tienen que cerrar. Pero eso está pesurizado, nos vamos a volar todos. Pero si, ¿cómo va a ser el caño? Pero escúchenme, eso está pesurizado, va a explotar. Eso está pesurizado. ¡Buscame, gata! ¡Se rompió el caño de gas! ¡Se rompió el caño de gas! ¡Eso está pesurizado! ¡Escúchenme, está pesurizado, va a explotar la tierra! ¡Sacá, gata! ¡Baje! ¡Se rompió el caño de gas! Bueno, ahí estaban entrevistando a Camilo Mones, uno de los delegados de los trabajadores, y se produce una situación de desesperación. Claro, claro. Están rompiendo, dicen, un caño de gas presurizado, es decir, está con presión.